el nombre que nunca existió, Santiago, ¿se acuerdan? ¿Qué es el nombre que nunca existió? Porque él se llama Tiago, sino que como todos los libros son San Pedro, San Juan, y este es Santiago. Santiago capítulo 4. Vamos a seguir estudiando el tema que hemos venido hablando sobre reformando algunas de las enseñanzas que hoy en día se están dando. Y el domingo pasado estuvimos viendo acerca de la oración, que a veces pedimos más parecidos al mundo que parecidos cristianos. Y vamos a leer desde el versículo 6, por favor, capítulo 4, versículo 6. Dice la Escritura: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios da mayor gracia, ¿quién es? A los humildes, resiste a los soberbios. Dice: someteos pues a Dios. ¿Y qué hay que hacer con el diablo? Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué hay que hacer con el diablo? Resistirlo. ¿Me puede acompañar, por favor, a Efesios? Devuélvase un momentico a Efesios, capítulo 6. Versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Vamos un momentico a Pedro, ahí enseguidita de Santiago, primera de Pedro, capítulo 5. Miremos desde el versículo 5, que es casi el mismo contexto que Santiago habla. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué es lo que hay que hacer con el diablo? Resistirlo. Mire, por favor, Santiago está hablando de humildad. No se puede someter un soberbio. No nos podemos someter a Dios si somos soberbios. Un soberbio es difícil que se someta a una autoridad. Entonces, por eso, antes de decir sométase a Dios, dice: sean humildes. Dice: sométase a Dios, resista al diablo. Mire, es curioso saber que ninguna de las escrituras dice ate al diablo. En ninguna de las escrituras dice reprenda al diablo. Lo único que nos dice la Biblia que hay que hacer con el diablo es resistirlo. Hoy en día, como se ha tratado de construir un evangelio terrenal, donde pensamos que las buenas noticias son para este mundo, son para vivir bien en esta tierra. Entonces, cualquier calamidad que pasa, ¿a quién se le echa la culpa? Al diablo. Entonces, como el diablo está molestando, hay que reprenderlo, hay que atarlo, hay que amarrarlo y hay que echarlo fuera. Pero eso dice la Escritura. Si alguien me probara o me mostrara en la Biblia que hay que hacer eso, yo le creería. Pero la Biblia no lo dice. No fue una práctica que hicieron los apóstoles. No fue una práctica apostólica. Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura donde se muestra la soberanía de Dios y que los demonios no pueden actuar sin que Dios lo permita. Ayúdeme en 2 Corintios capítulo 12. Vamos a ver si los apóstoles, cuando les vinieron calamidades o cuando les vinieron cosas difíciles, ataron, amarraron y echaron fuera. Vamos a ver. 2 Corintios capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, si hubiera oportunidad de enorgullecerme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que me enaltezca sobre manera. ¿Qué dice Pablo? Que a causa de las revelaciones le fue dado ¿qué? Un aguijón en la carne. Y él aclara, un mensajero de Satanás. Si hubiera sido alguien moderno, ¿qué hubiera hecho? Hubiera reprendido al diablo. No acepto este aguijón. Te ato, te amarro. Pero mire lo que dice Pablo en el versículo 8. Respecto a lo cual he rogado al Señor. Que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. A Pablo le fue dado un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás. Dios lo permitió. Pablo rogó para que lo quitase y Dios no lo permitió. Pablo, mire, no reprendió, no ató. Yo no sé, hermano, y lastimosamente en algún tiempo yo también viví engañado, pero no sé de dónde se sacó esa doctrina de reprender demonios. La Biblia dice, al diablo hay que resistirlo, al diablo no hay que reprenderlo. Y le voy a mostrar por la Biblia que no se nos permite reprender al diablo. ¿Quiere verlo? ¿Quiere verlo o no? Ah, bueno, vamos a verlo en Judas. Judas. Judas solamente tiene un capítulo, ¿no? Versículo 8. Aquí está hablando de los falsos maestros. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía ¿con quién? Con el diablo. ¿Quién es el arcángel Miguel? Uno de los príncipes del ejército celestial. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el juicio de Moisés, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué dijo el arcángel Miguel? El Señor te reprenda, le dijo al diablo. Mira el versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que conocen por naturaleza se corrompen como animales irracionales. Los ángeles son mayores en autoridad. Devuelvas un momentico a Pedro, a segunda de Pedro. Y Pedro también habla de esto. Versículo 10, capítulo 2, 10, segunda de Pedro 10. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la Biblia. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, está aclarando algo, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los ángeles son mayores. ¿Y qué dicen los ángeles? Jehová te reprenda. ¿Y entonces quiénes somos nosotros para estar reprendiendo? Dice la Biblia: resista al diablo. Porque el diablo no es soberano. Siempre que el diablo ha actuado en contra de un hijo de Dios, es con el permiso de Dios. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Yo he rogado para que tu fe no falte. Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No hay otro como él, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le dice a Dios: pero es que, ¿cómo no va a estar bendecido? ¿Cómo no va a ser recto? Si tú has cercado todo lo que tiene, yo no lo puedo tocar, pero permite que lo toque a ver si no blasfema. ¿Y qué le dijo Dios? Tóquelo. ¿Qué tuvo que hacer Satanás? Pedir permiso. O sea que si Satanás se atreve a levantarse contra un hijo de Dios, es porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, ¿qué tenemos que hacernos nosotros? Someternos a Dios, someternos al señorío de Dios y resistir al diablo. ¿Y cómo lo resistimos? Firmes en la fe. Aunque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la Biblia, resístalo. Mire, en ninguno de los pasajes que habla sobre la batalla espiritual, habla de estar reprendiendo, habla de estar atando y habla de estar echando fuera. Y los pasajes en la Biblia que hablan de atar no tienen nada que ver con el diablo. Nada. Extrañas. Doctrina que no pertenece a la verdadera iglesia de Cristo. Son cuentos por un evangelio terrenal que no han enseñado. Si no tienes dinero, reprende. Si te falta la salud, reprende. Y como el cristiano no puede sufrir, ¿qué hay que hacer? ¿Reprender? Mientras que leímos en la Biblia: bienaventurados los que sufren. Tremendo, ¿no? Miramos un pasaje. Ya vimos, se nos permite atar, reprender. Los ángeles, que son mayores en potencia, ¿se atreven a proferir juicio o maldición? No. ¿Cómo le llama a Dios a los que hacen eso? Atrevidos y contumaces. ¿Cuántos aquí fuimos atrevidos y contumaces? Como que aprendimos mal la Biblia, hermano. Miremos Mateo, capítulo 18. Vamos a ver uno de los pasajes donde habla de atar. Mateo 18. Y usted me va a decir si aquí está hablando del diablo o está hablando de otra cosa. Versículo 15. Mateo 18, 15. Dice la Biblia, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿de qué va a hablar la Biblia aquí? De las ofensas entre los hermanos. Dice, ve y repréndele, ¿a quién? Esa palabra repréndele también la puede, le puede traducir como exhórtale, enfréntalo. Váyalo, vaya donde él. Dígale, hermano, usted hizo esto. Estando tú y él solos. Si su hermano peca contra usted, lo primero que va a hacer es contarle a todo el mundo. Primero le va a llamar la atención estando usted y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos coste toda palabra. Mire que está hablando de una situación de problemas entre hermanos. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos o tres se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Y Jesús le dijo, no te digo que hasta siete, sino aún 70 veces siete. ¿De qué está hablando la Biblia aquí? Está hablando de que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. ¿Pero de qué está hablando? ¿De demonios? ¿Del diablo? ¿O está hablando de un problema entre hermanos que hay que solucionar? ¿Sí la ve? Un problema entre hermanos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele tú estando solos. Si no te oyere a ti, dilo a dos o a tres testigos. Y si no oyera a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Lo que ates será atado. Está hablando de la disciplina en la iglesia. Nada tiene que ver con demonios. ¿Hay que atar al diablo? ¿Hay que atar demonios? ¿Hay que reprenderlos? No. Lo único que la Biblia nos permite hacer es resistir. ¿Y qué es resistir? ¿De qué está hablando de resistir? Aguante, papito. Resístalo. Resístalo. Hágale resistencia. Tremendo, ¿no? Como nos han enseñado mal la Biblia. Si ve cómo hay tantas cosas que corregir en la iglesia del Señor Jesucristo. Ese mismo versículo lo quiero leer. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Entonces no se puede resistir al diablo si no hay sometimiento a Dios. Difícil someterse si hay soberbia, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, algo que debemos de anular. Mire, cuando yo empecé a aprender esto, créame que me costó tanto orar. Yo no sabía orar. Yo llegué a orar hasta 2-3 horas, según yo. Pero todo era atar, amarrar. Y cuando la situación económica se ponía complicada, yo ato, amarro, echo fuera toda brujería, toda hechicería, un poco de cosas que la Biblia no nos autoriza a hacer. Y como dice un hermano cristiano, predicador, lo más chistoso de todo es que nosotros queremos echar fuera al diablo, ¿sabe con qué? Con más brujería. Porque los que hacen eso, ¿sabe quiénes son? Los brujos. Una muchacha que asistía ya a la iglesia sobre la roca en Cali, donde mi hermano Edwin, ella un día estaba viendo una película y estaban con un grupo de satanistas o de brujos reunidos, y ellos estaban que es que reprendiendo las fuerzas contrarias que venían para ellos. Cuando ella vio eso, le dijo, lo que hacemos en la iglesia no es, esto es más de brujos que de cristianos. Dice la Biblia, vayan por todo el mundo, denle 7 vueltas para que los muros que aprisionan a la gente se caigan, o vayan y prediquen el evangelio. Ah, mire, hemos hecho tantas cosas tan mal hechas, y la Biblia nos llama atrevidos y contumaces, mientras los ángeles, que son mayores en potencia y en fuerza, no se atreven a decir juicio de maldición. Antes dicen, Jehová te reprenda. Yo creo que hasta ahí podemos llegar, hasta pedirle a Dios que lo reprenda, pero no se nos da autoridad bíblica para reprender al diablo. Es una doctrina que hay que corregir. Eso fue nacido de un evangelio que quiere recompensa terrenal, mientras nuestra recompensa, ¿dónde está?, dice la Biblia, en los cielos. Aquí hay recompensa en esta vida, pero no con los bienes y con las riquezas que la gente quiere. La recompensa es diferente. Sigamos en Santiago, capítulo 4, versículo 13. Otra cosa, y creo que las más graves que hay en la iglesia. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Cuántos saben los que será mañana? ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Hoy en día nos enseña a hacer declaraciones de fe. Usted diga, yo voy a ser un gran empresario, yo voy a alcanzar todos mis sueños, yo voy a alcanzar todas mis metas. Confiéselo, porque si lo confiesa, lo va a recibir. No dice la Biblia que no deberíamos de decir esas cosas, más bien deberíamos decir, si Dios quiere. Toda jactancia semejante es mala. O sea que decir, mañana haré, mañana alcanzaré, voy a lograr lo que es jactancia. ¿Y esa jactancia qué es? Mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que esa doctrina, ¿qué está haciendo? Promoviendo el pecado, promoviendo la jactancia. ¿Quién soy yo para declarar? ¿Soy Dios? El único que puede declarar es Dios. Yo lo único que tengo que decir es, si Dios quiere, porque si no quiere, si no quiere, no pasará nada. No, es que yo voy a ser rico. ¿Y si Dios no quiere que usted sea rico? No, es que yo voy a lograr todas estas cosas. ¿Y si Dios no quiere? Yo tengo un amigo que que él predica en una iglesia allá en el barrio Comunero 2, una iglesia de la Alianza Cristiana. Él también está en esto de la reforma. Él también ha analizado que muchas de las cosas que hoy en día se predican y se hacen no está bien. Y él, usted lo viera como jugó fútbol. Sus hermanos, Víctor Cortés, uno de los goleadores del Junior de Barranquilla, es hermano de él. Juan Carlos Benítez, lastimosamente pues tienen diferentes apellidos, o sea que Juan Carlos Benítez fue jugador de la Selección Colombia, hermano de él. Un muchacho que el otro se llama John Jairo, creo que también jugó con el Once Caldas. Y el único que no pudo jugar profesional fue Freddy. Y era el que más jugaba. Yo creo que el sueño de Freddy era ser un gran futbolista. Y Dios no quiso, no pudo. No lo logró, por más que soñó, por más que quiso. A Dios le plació que él predicara el Evangelio, hermano. Si Dios no quiere, no va a pasar. Toda jactancia semejante es mala. Vamos, decreta que vas a lograrlo, decreta que lo vas a alcanzar, decreta que lo vas a tener. No dice la Biblia decrete, diga si Dios quiere. Ay, yo me pongo a ver, parece que Santiago estuviera escribiendo para oponerse a todas esas doctrinas que hoy en día se han permitido que se entren en la iglesia. Y uno ve a la gente haciendo unas cosas. Miren, en estos días entré a la pieza ahí donde mi hermano Bernardo, y mi cuñada ahora tenía un cartelito, una cartulina, donde estaban unos músicos y puso ahí mi hijo, gran músico. Un restaurante, y dice, yo voy a tener un restaurante. Bueno, varias cosas ahí. Y yo le dije a Bernardo, eso es lo que el libro de los sueños de la iglesia. Y me dijo, no, eso lo pusieron donde ella estudia, es un trabajo que el profesor les puso porque lo que ellos sueñan y anhelan lo van a lograr. Y el tipo no es cristiano. Yo hago una pregunta en esos decretos, ¿en dónde está la cruz de Cristo? Señor, decreto que voy a morir cada día. Señor, decreto que voy a tomar mi cruz y voy a seguirte. Señor, confieso que voy a amarte más a ti que a mi madre, que a mi padre, que a mis hijos. ¿Por qué todas esas cosas tienen que ver con sueños y con ambiciones humanas y no con la renuncia al Evangelio, como dice la palabra de Dios? ¿Será que esas enseñanzas son contrarias a la Biblia? ¿Qué piensan ustedes? Santiago dice, dejen de ser soberbios. Toda jactancia semejante es mala. Y no se olviden lo que ya había dicho. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un humilde no dice, yo voy a ser. Un humilde, ¿qué dice? Si Dios quiere, haré esto o aquello. ¿Por qué planear sin Dios? ¿Por qué hacer planes sin decirle a Dios, Señor, aunque esto es lo que yo planeo, hágase tu voluntad y no la mía? Y yo he escuchado, y yo sé que también usted lo ha escuchado, predicadores que dicen que nosotros no deberíamos de orar si es tu voluntad. Nosotros deberíamos de decretar y decir, esto es lo que va a pasar, porque tenemos autoridad. Ese es otro cuentico que yo quiero saber de dónde salió. ¿En dónde la Biblia dice que nosotros tenemos tanta autoridad para hacer tantas cosas? ¿Me lo puede mostrar alguien en la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer? dejar de ser soberbios y jactanciosos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Usted ya sabe qué debe decir? ¿Cómo va a decir? Si Dios quiere. ¿Cuánto van a ir a trabajar mañana? Si Dios quiere. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer de almuerzo mañana? Si Dios quiere, haré frijoles. ¿Sí? Si Dios quiere. ¿Cuánto van a pagar el arriendo este mes? Si Dios quiere. Porque de pronto no llegamos. Y ahí que lo... ¿En qué basa Santiago para decir que esto no debe ser así? Dice, la vida usted la tiene comprada. La vida del hombre es como neblina. ¿Ha visto que usted a veces se levanta por la mañana y ve la neblina? Y al rato da la vuelta, cuando vuelve a mirar, ya no hay neblina. Así es la vida del hombre. Ahorita es. O usted no ha conocido gente. ¿Qué ejemplo? Usted ha conversado con alguien ahorita. Cuando a los 5 minutos mataron a fulano. El papá de un amigo de nosotros, estaban allá afuera conversando con los vecinos y él dijo, me voy a ir a bañar. Y los vecinos, bueno, ahora salgo. Y el tipo fue a bañarse, se reparó en el baño, se golpeó la cabeza, se mató. ¿No le ha pasado a usted que está hablando con gente más sana que usted? Y 2 minutos después usted se da cuenta que se murió. ¿No le pasó a Ruby? Una prima de Ruby que estaba en la casa. Eso fue por allá en el mes de agosto. En el mes de agosto, en el festivo de agosto, me acuerdo tanto. Y la prima de Ruby estaba hablando por teléfono. Y hasta riéndose cuando ¡pum! Cayó. Infarto. ¿Tienes comprada la vida? Para decir, yo voy a hacer esto. ¿Cómo lo llama la Biblia eso? Soberbia, jactancia. ¿Hemos sido soberbios? ¿Hemos sido soberbios? ¿Nos hemos jactado? ¿Nos hemos creído dioses? Hermano, es mejor la humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Mira, hermano, lo que se está promoviendo hoy en día con esas doctrinas es que el cristiano sea soberbio. Uy, no. Yo no sé si Rosalba lo notó, pero sí o no, en esa reunión que tuvimos el lunes, política, esa señora que empezó a hablar y dice, yo no hago nada sin que Dios me dé una palabra rema. Uy, se le notaba la soberbia. A veces nosotros hasta nos sentimos orgullosos de ser cristianos. Y nosotros somos cristianos no porque queríamos, sino por la gracia de Dios. A Dios fue que le plació que nosotros conociéramos a Cristo. Entonces dejemos de ser soberbios, dejemos de ser jactantes y digamos, si Dios quiere. Amén. Entonces mire todas las doctrinas que Santiago está diciendo que no se pueden hacer. Pero la iglesia sigue siendo soberbia, la iglesia sigue siendo activa. Nosotros en vez de ser humildes, nos creemos dioses y empezamos a hacer un poco de cosas que no tenemos que hacer. Y todo por el amor a este mundo. ¿Por qué se reprende demonios? Porque queremos vivir bien en este mundo. ¿Por qué se declara? ¿Por qué se decreta? Porque la gente quiere vivir bien en este mundo. Deberíamos de aprender de Abraham, que él no se hizo de casa con cimientos, él se hizo de tienda. ¿Sabe por qué se hizo de tienda? Porque él puso la mirada en la ciudad celestial cuyo arquitecto y fundador es Dios. Nosotros todavía estamos tan apegados a esta tierra que por eso aceptamos todas esas doctrinas que nada tienen que ver con Cristo y con su evangelio, hermano. Y el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe del ira. ¿Qué tenemos que hacer con nosotros? conformarnos con este evangelio sencillo, con este evangelio que dice que separados de Cristo no podemos llevar fruto, nada podemos hacer. Con ese evangelio que dice que Él murió para que nosotros fuéramos perdonados, resucitó para que nosotros fuéramos presentados justos delante de Dios. Eso es el evangelio, no es complicaciones, hermano. Es sometimiento 100% a Dios. Terminemos en el capítulo 5. Ya vimos lo de los ricos en otra enseñanza. Ya vimos acerca de la paciencia de la venida de Cristo. Ya vimos bienaventurados los que sufren. Y quiero que miremos el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. Si viene el problema, si viene aflicción, ¿qué tiene que hacer? Oración. Si está alegre, cante alabanzas. Si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el que está enfermo? Buscar en internet o mirar en la televisión cristiana o en la radio, ¿qué iglesia está promoviendo campañas de sanidades para ir? ¿Buscar al ungido de turno? Si alguno entre vosotros, y está hablándole a los hermanos de la iglesia, si alguno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Perdón, cómo? Sí. Cuando dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite, está hablando de aceite. Y miren, es a lo único que Dios nos permite ungir con aceite. ¿A quiénes? A los enfermos. Pero yo veo hoy en día cómo se promueven tantas cosas que no son bíblicas. ¿Se imaginan? Culto de milagros. ¿Y si Dios no quiere hacer milagros ese día? O sea, ¿Dios tiene que programarse a la agenda de la iglesia? ¿O nosotros tenemos que hacer las cosas como dice Dios? Si alguno de ustedes se enferma, pastor, hagamos un culto de milagros, porque Dios se mueve ahí. Dios no se mueve en un culto de milagros. Dios se mueve conforme a lo que dice su palabra. Si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos oran, lo ungen en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. Dios lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pero tantas cosas que hemos permitido que se metan a la iglesia, hermano. Ya Dios no es soberano. ¿Quién es el soberano? ¿No parece jactancia esto? Señor, sánalo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Señor, sánalo. ¿Parece que estoy ordenando a Dios? ¿Quién es el Señor? ¿Él o yo? Señor, desciende y tócalo. ¿Y quién es el Señor para obedecerme a mí? ¿Eso no suena a jactancia? ¿No suena a soberbia? ¿No suena a que el hombre quiere buscar ser glorificado? Yo creo que nosotros tenemos que correr muchas cosas. Y mire, y ustedes que son parte de la iglesia, cuidemos a esta congregación de permitir que entren cosas que no son bíblicas. Ah, pero Dios hace milagro en un culto. Sí, si Dios quiere. Hay gente que de pronto ha venido aquí enferma y escuchando el mensaje Dios la sanó, pero por causa de la unción que tiene el pastor, o por la misericordia de Dios. No, es que el pastor tiene una unción. ¿Dónde sacaron eso también? ¿En dónde usted que la gente dice, uy, Pablo tenía una unción? Uy, ese Pedro tenía una unción. ¿Sabe quién tiene la unción? ¿Sabe quiénes tienen la unción? ¿Quiere que le diga quién tiene la unción? Mire, primera de Juan. A ver si la unción la tiene el pastor. ¿Será que los brujos tienen unción porque también sanan enfermos? ¿Será que en Para de Sufrir, que es lo más antibíblico que yo he visto, hay unción porque los enfermos se sanan? ¿Han visto esos testimonios tan prodigiosos que pasan en televisión de Para de Sufrir? ¿Tienen unción? ¿Eso es lo que la Biblia le llama unción? Primera de Juan capítulo 2. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. ¿Quiénes tienen la unción? Pero la unción que vosotros recibisteis de él. ¿Quiénes recibieron la unción? Todos nosotros, hermanos. ¿Quiénes tienen la unción? Pero la unción que vosotros, dice Pablo, la unción, digo Juan, dice Pablo, Juan, la unción que yo tengo, o la unción que vosotros recibiste. ¿Quiénes tienen la unción? Ayúdenme, ¿quiénes tienen la unción? Nosotros. ¿Quiénes tienen la unción? Entonces, ¿en dónde se cuenta pues que hay ungidos de Dios? Los ungidos somos todos, porque con un solo espíritu nos ungió Dios en un solo cuerpo. Nos ungió. ¿Quién nos ungió? Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice la palabra. Versículo 20, mírenlo. ¿Qué dice? Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Quién tiene la unción? Todos los que son hijos de Dios. La unción no es exclusiva de un superhombre santo o espiritual, porque eso lo dudo mucho. Dudo mucho de que hayan supersantos. Dudo mucho de que hayan supersiervos. Solo hay gente que sirve a Dios, hermano, por la gracia de Dios. Pero tanto cuento que busquemos al ungido para que ore por nosotros. No, si usted a mí me dice, pastor, estoy enferma, le mando a los ancianos de la iglesia. Manuel, vaya, ore por la hermana Mariela. No, es que yo quiero que venga usted, el que tiene la unción. ¿Quiénes tienen la unción? Me causó curiosidad que un día la hermana Ligia estaba enferma de un pie. Y la hermana Nelcy y la hermana Gabrielita fueron y oraron por ellas. Y usted dio testimonio, ¿sí o no? ¿Se sanó? ¿Oró Benijín por usted? ¿Benijín oró por usted? No, es que si no ora Cas Luna por mí. Es que esto no depende de Cas Luna, no depende de Benijín, no depende de ningún ungido. Todo depende de Dios, de la misericordia de Dios. Si Dios lo quiere hacer, lo hace. Si no lo quiere hacer, no lo hace. Y nosotros los seres humanos no somos nada para mandarle a Dios nada. Que Dios haga, que Dios sana, que Dios desciende. Más bien cuando vamos, ¿qué decimos? Señor, sánalo, ten misericordia. Miremos y verás que esto de la sanidad no depende de una orden que demos nosotros, sino de la misericordia de Dios. Miren Timoteo, por favor. A Filipenses. Filipenses capítulo 2. Aquí está hablando de Epafrodito. Epafrodito se enfermó. Versículo 26. Pablo le está escribiendo a los filipenses. Porque Epafrodito tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo. Y una enfermedad grave porque estuvo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Por qué fue sanado Epafrodito? ¿Por la oración de Pablo o por la misericordia de Dios? Ayúdeme. O sea, ¿usted se sana porque oró fulano o porque Dios tuvo misericordia? ¿Sí ve? Si alguno entre vosotros está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Qué tiene que hacer? Llamarlos. ¿Qué deben de hacer los ancianos? Orar, ungirlo en el nombre de Jesús, y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Vea, si algo hace Santiago, es coger la soberbia del hombre y decir, no sirve. No sirve que usted se crea el ungido, no sirve que usted declare, no sirve que usted reprenda a diablos. Lo único que sirve es ser humilde, someternos a Dios, y Dios hará el resto. Amén. Y Dios lo hará. Entonces, hermanos, creo que hay una muy buena lección en el libro de Santiago. Por lo menos 15 doctrinas erradas. Vimos que el libro de Santiago dice, solamente viendo Santiago, dice que no son de Dios. ¿Oramos? Le pedimos a Dios que guarde la iglesia. Le pedimos a Dios que nos libre de las soberbias. Le pedimos a Dios que nos haga humildes. ¿Qué pasa con los soberbios? Dios los resiste. ¿Qué pasa con los humildes? Dios da gracia a los humildes. Padre, gracias por permitirnos, Señor amado, todas estas enseñanzas en el libro de Santiago. Las tres enseñanzas que vimos hoy, Dios mío, erróneas: atar demonios, declaración de fe y buscar ungidos para que oren por nosotros. Señor, vimos que todo esto es producto de la jactancia, de la soberbia humana, de una religión, Señor, que quiere que el hombre figure, Dios mío. Pero en el Evangelio no es para que figure el hombre. El único que debe figurar, Señor, se llama Cristo, porque a ti te plació, Dios mío, que Él tuviese toda la preeminencia para que Cristo en todo fuese glorificado. Padre, por favor, no permitas que nos establezcamos, Señor amado, con doctrina de orgullo. Queremos ser humildes, porque tú resistes a los soberbios, tú resistes a los soberbios, pero tú das gracia a los humildes. Padre, permite que como iglesia velemos por la sana doctrina, que como iglesia, Dios mío, velemos por no ser soberbios. Guárdanos, Dios mío. Padre, guárdanos de la soberbia. Atrevidos, incontumaces, los que atan y amarran demonios, los que reprenden a las autoridades, superiores, Dios mío, mientras los ángeles mayores en potencia, mayores en autoridad, no se atrevieron a proferir juicio de maldición, sino que dijeron: Jehová te reprenda, líbranos de ser contumaces, líbranos de ser soberbios, Dios mío, líbranos de establecernos bajo una religión, Señor amado, terrenal, que lo único que busca es el bien en este mundo, Dios mío, pero no miramos a las cosas de arriba, Señor. Guárdanos, Dios, enséñanos a ser humildes, a someternos a Dios, a hacer lo que verdaderamente la Biblia dice, a resistir al diablo firme en la fe, para que él huya de nosotros, Dios mío. Que nunca nos atrevamos a hacer algo que la Biblia no dice que hagamos. Líbranos, Señor, de reprender, de atar y de echar fuera, cosa que ninguno de los apóstoles, cosas que Cristo no mandó que hiciéramos, Dios mío, pero que hoy en la jactancia de creer que tenemos una autoridad que ni la Biblia nos muestra que tenemos, Dios mío, hemos inventado. Perdónanos, Dios, permite que muchos que escuchen estas conferencias por internet puedan, Dios mío, Señor amado, abrir los ojos y puedan creer a la palabra de Dios, al Evangelio. Guárdanos de ser soberbios, líbranos de las declaraciones, líbranos de decir haré esto o aquello, Señor, que siempre en nuestro lenguaje esté el si Dios quiere, el si Dios quiere, porque nosotros podríamos morir mañana o tal vez saliendo de este lugar, no sé, pero si tú quieres llegaremos a nuestra casa, si tú quieres estaremos aquí el domingo en el culto, si tú quieres haremos esto o aquello, Dios mío. Padre, bendice a mis hermanos. Guárdanos de esas soberbias, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ayúdanos, que si alguno de nosotros enfermas, hagamos lo que dice la Biblia. Llamemos a los ancianos de la iglesia, que oren por nosotros, nos ungan con aceite, y si a ti te place sanar, tú nos sanarás. Padre, gracias, porque queremos ser un pueblo bíblico. En el nombre de Jesús. Amén.